Punto Atenta, soy el Adri, corresponsal para Radio El Grito. Me encuentro aquí ahora mismo en el río Los Sauces, a la altura de Nono, con un grupo de personas que mañana va a estar en una competencia de automóviles en la ciudad de Villa Dolores. Y bueno, estamos aquí con Pipo, él es uno de los corredores que está en la categoría TC47. Nos gustaría un poco que nos cuente cómo será la competencia de mañana, ¿no? Buenas tardes, Pipo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, mañana son 5 categorías que hay. Bueno, nosotros estamos en los TC47, está el turismo histórico, los karting y los 128 y los Fiat 600. Y bueno, mañana va a ser lindo, va a ser todo el día de actividad. Están las pruebas libres, después clasificación, serie y finales. ¿Cómo es la categoría que vos consumías? TC47. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la potencia de los autos? Bueno, estos son autos, son de la época cuando empezó el TC argentino, digamos, son TC47, carrocería del modelo 32 al 47, con motores de la Chevy, Chevrolet 4200, en ese, y anda alrededor de 200 HP. ¿Y cómo es la competencia? ¿Usted compite en varias provincias? Sí, ahora estuvimos haciendo la carrera en Chilecito, que es más, vienen dos pilotos de Chilecito a correr, y bueno, sabemos correr acá, bueno, Villa Dolores, acá Villa Dolores hace 25 años que no venimos a correr. Y bueno, Alma Fuerte, con el Caroy, el Río Tercero. Antes había muchos circuitos de tierra, que nosotros consumimos en tierra, pero bueno, se fueron perdiendo un poco, pero ahora están vueltos a aparecer. O sea, ¿usted compite por invitación? Sí, ahora venimos por invitación, pero ya el año que viene empezamos los campeonatos de vuelta. Bueno, Pipo, acá me han comentado la gente que vos estuviste en el Dakar corriendo con un auto un poco particular, por así decirlo. Contanos la historia. Sí, bueno, yo soy el retrabajero, conocí con el retrabajero. Gracias a Dios conocimos los dos Dakar y lo pudimos terminar. Así que bueno, muy orgulloso por haber terminado, que siempre la idea era terminar el Dakar nada más. Y bueno, se cumplió nuestro objetivo. ¿Por qué se te ocurrió competir con un retrabajero? Bueno, queríamos hacer algo mecánica argentina, nacional. Indudablemente que el motor no era de acá porque no se podía, pero representa Córdoba, así que hicimos un vehículo que se hace en Córdoba. ¿Qué decía la gente cuando vio el retrojero correr? Y le gustaba mucho, la gente estaba muy enloquecida, gracias al público, a la fuerza del público, los ayudó a terminar, el aliento que nos daba en la ruta, que nos saludaba, nos gritaba, todo eso nos ayudó. Pipo, ¿cómo es la competencia de mañana, en la que es anual? ¿Se compite por algo? ¿Por placer de correr o tiene un premio? No, calculo que era otro trofeo, pero es por placer de correr, venimos divertidos. Como vos viste, que estamos en familia, hoy día comimos un aso que los retos no sabían que se podía prender fuego, así que lo terminamos haciendo en el horno del colectivo y bueno, mañana comemos el aso, todo eso, y disfrutamos en familia todo el día. Entonces mañana domingo, ¿a qué hora sería en el Autódromo de Villa Dolores para quien quiera ir a verlo? Y mañana creo que arranca a partir de las 9 de la mañana y será hasta las 6 de la tarde, 18 horas. Pipo, bueno, te deseo suerte para mañana y bueno, que sigan disfrutando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y saludos a toda la gente. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.